Hola, buenas tardes amigos. Estamos empezando el programa Yo Fotografía de Radio Guerrilla. Les doy la bienvenida a todos. Programa que ustedes pueden escuchar por la señal de guion sin.org, y sin es Z-I-N-E. Bueno, si no quedó claro, después lo voy a repetir. El día de hoy estamos con un querido amigo, personaje de periplos fotográficos, que estuvo recorriendo Europa y una larga lista de países, según hablamos antes del programa, y con el que tuve el agrado de compartir el taller de el workshop que hizo el fotógrafo francés Antoine Dagata en el Festival Internacional de Valparaíso. Su nombre es Manuel Castillo y está ahora con nosotros conversando. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí todo dándole, todo bien, para arriba. Sí, bien. Bacán. Oye, bueno, yo cuando te estaba presentando y diciendo, contando un poco de este viaje que habías hecho, dime, ¿qué te motivó a hacer ese periplo por allá, por Europa? Partí, me invitaron a una exposición cerca de Estocolmo, en Jönköping, creo que se llama, no sé si lo pronuncio bien. ¿Ya? Como una especie de... como exponer en Paine, en Chile, una cosa así. Sin menospreciar Paine, pero muy, muy chico. ¿Ya? Como que yo fui, crucé casi todo el mundo para exponer allá y después me encontré con... me invitaron unos cubanos, amigos míos, y después me encontré con este espacio muy muy pequeño y de gente muy, no sé. Y bueno, me aburrí de eso y empecé a bajar como un loco, a viajar, empecé a hacer imágenes. Y en un momento ya estaba recorriendo 15 países, ¿no? Estaba viviendo, estuve en Irán también, que, no sé, una naturaleza increíble. Qué fantástico eso, el paisaje por allá, ¿no? Sí, cambia mucho, cambia... no sé, paisaje muy fuerte ya. De más. Oye, Manuel, y bueno, yo en general había tenido poca exposición a tu trabajo, ¿eh? Después como investigando y como que he visto algunos portafolios, algunas cosas. Por ahí vi algo, Lurrida muerto, que se llama. ¿Cómo? Por ahí vi algo, una frase que me llamó la atención, que se llama Lurrid ha muerto. Sí, ese fue uno, sí. A ver, cuéntame eso, ¿qué onda con eso? No, eso fue un trabajo, pero muy débil, ¿sabes? Ahora que lo veo me parece muy débil. No, le puse Lou Reed ha muerto, justo había muerto Lou Reed, pero es un trabajo del mar, muy silencioso. Yeah. Blanco y negro que hice para Pichilemu, los surfistas. Estaba haciendo una pellita, tenía que vender unos cuadros en el hotel. Y era muy difícil porque yo era surfista, ¿sí? Siempre andaba en patineta y eso, pero no me podía meter agua, entonces no sabía cómo abordar el tema. Ah, y de claro. Repente ya con el mar, el mate, a una cierta distancia, empezaron unas imágenes blanco y negro muy muy sutiles, pero no es para un trabajo rápido, no era nada de mucho tiempo. Oye, y bueno, yo te conocí en el, como contaba, en el taller de Antoine, y sí. Trabajaste en algo, ¿no? en esa oportunidad, la película. Sí, y es como bien recurrente en tu trabajo, hay hartas cosas como análogas ahora, ¿no? Sí, película, mucha. ¿Y Sí. De dónde viene ese no sé, ese favoritismo, no sé si favoritismo, pero gusto por el análogo? Hay fotógrafos que le dan lo mismo en realidad. Yo por eso te pregunto, pues, si tienes como alguna relación especial con el formato, no sé. No es nada de favoritismo, es como la forma que yo conocí la fotografía, fue al principio por como la herramienta de la película, pero no es muy difícil trabajar el digital y apropiarse del color del digital, como hacer lo único el digital, porque son muy pocos los que trabajan así de no sé, como honestos con el digital, ¿sabes? Que yo veo, y este nuevo, este digital de Marco, pum, como que la película es mucho más, la película es muy, no sé cómo decirlo, se me hace muy propia, ¿sabes? Como que el digital, me encanta trabajar el digital, me lo gozo, sobre todo ahora haciendo videos y los colores de repente con velocidad de obturación baja en la noche, unos paisajes, pum, unos colores increíbles. Claro. Pero es un trabajo, ¿no? No es que yo elegí. Cuando, en el taller de ese, el FIB, con Antoine, cuando él me decía, oye, ¿por qué no trabajas con digital? No era de una postura de rebelde, ¿no? Yo hago películas, es porque no sabía, nunca había trabajado digital, entonces no tenía idea de cómo hacerlo, no tenía cámara digital. No tenéis la mano todavía, No claro. tenía la mano, no cachaba la onda. Oye, bueno, ahí yo me acuerdo que en esa oportunidad hiciste un trabajo que a mí me gustó mucho por dos razones. Una, porque la temática era, bueno, el puerto, siempre en los talleres como que va por ese lado, ¿cierto? Pero había una temática, o sea, quiero decir, el tema del trabajo era, no sé, era como, yo lo encontré como bastante onírico. Era como, parecían imágenes de repente sacadas de sueño. No creo que haya sido solamente por el hecho de que hayan sido en blanco y negro ni nada, sino que había algo ahí como de soñador, así como que habían imágenes como media sueltas. Y me pasó también, y esa es la segunda razón, y que lo hemos conversado con algunos ex compañeros del taller, que fue súper entretenido como el Antoine empezó a editar tu trabajo de distintas maneras, pues, para darle como distintas lecturas. Sí. Y me da risa que como que no te gustaba ninguna que, no te gustaba ninguna de las que hacía Antoine, no te convencía ninguna en realidad. No. Ese trabajo fue como él me pedía en inmediatez de llevarle de resultado, ¿no? Llevarle una imagen al otro día ya. Sí. Entonces yo tenía que hacer fotos en la noche cuando terminaba el taller, después revelar, Claro. escanear y llegar como tipo 8 de la mañana, así, ¿cuánto? ¿A qué hora era? A las 9, ¿no? Como las 9, sí. Entonces llegaba muerto, ¿cachai? Sin dormir, entonces no sabía las imágenes, había estado durmiendo en el puerto, creo que 3 de la mañana estar ahí sentado como quedándome dormido de repente, pum, y apenas veía a la gente, ¿cachai? No entendía muy bien tampoco qué estaba Lo que haciendo. estaba pasando tampoco. Hoy Solo sí. necesitaba llevarle algo al tipo para que dijera, oye, esto está bueno, como que era un, no sé si una competencia, igual puede ser, ¿no? Estaba más chico también, era como que la fotografía era mucho más. Decía, no, yo puedo trabajar, porque él me criticaba el objetivo. Yo le decía, no, es que yo trabajé con un 50 y, o sea, a ti te molesta que yo trabaje con el 28. Claro. Porque él decía que él sentía que tenía mucha separa como mucha separaba mucho del individuo, como que era Claro, una se mirada muy de alejaba afuera. mucho. Y yo le decía, no, el problema es que tengo que trabajar con el 50. Entonces me fui a dormir allá. Cuando llegué y vi las imágenes así en la mañana, no, él me decía que era lo más esquizofrénico que había visto en su vida. Y yo, que las imágenes de él en ese momento me parecían esquizofrénicas a morir. Yo como que para Sí. mí era un golpe fuerte, ¿sabes? Me dolía la guata también el taller porque yo era. ¿Te acuerdas que el taller era más intenso que la chucha? Oye, sí, Perdona. fue súper estresante, bueno, fue súper estresante, yo me acuerdo que estaba pero histérico, porque claro, como tú bien dices, había muy poco tiempo para trabajar. Sí, Después uno sí. llegaba el otro día y al Antoine como que nada parecía gustarle, o de repente uno, claro, como tú decías, primerizo, pensaba, o se programaba erróneamente en llegar algo para que le gustara a él, te fijáis, Sí. pero era súper estresante, yo me acuerdo que como que la pasé mal también, fue complicado. Sí, pero bueno, fue un buen taller, me gustó mucho. Sí, bueno, pues lo mismo, pues se fue súper exigente, entonces al final eso es lo que uno más rescata del taller. Bueno, y también lo que te decía, porque con el Antoine, como que entendí bien lo que era Edición. la edición, exacto, Sí, del trabajo. maestro. Sí, súper bueno. Sí. Oye, Manuel, ya, y lo otro que te quería preguntar, que tiene que ya que ver más con tu trabajo, y tú tienes como un interés particular por el paisaje, notado. Sí. ¿Qué pasó por ahí? A ver, cuéntame un poco. No sé si hay un interés en particular por el paisaje, pero como que me cuesta mucho escuchar los gritos de las personas, no sé si se entiende lo que digo. Como que me parece que el paisaje es mucho más. De ciudad, ¿no? Bueno, es que ahora está muy trabajado también, lo que hablaba la otra vez con unos compañeros está muy trabajado, pero el paisaje en sí, sobre todo con esos hoyos que deja de repente las cargas de las películas o eso, son mucho más fuertes que. O como son unos comodines que te vienen mucho mejor que personas, ¿sabes? Que flash de noche, como que no. El paisaje en sí, el color también a veces sutil, a veces limpio, a veces muy sensible el paisaje. no sé, me viene bien. Y sí, es difícil ser utilizar bien los paisajes, ¿sabes? Porque a veces queda muy monótono, me pasa. El paisaje en sí es muy. Pero hay varios tipos de paisaje, porque, por ejemplo, en uno de tus trabajos, que justamente estoy reviendo ahora, a la Verdi, A la Verdi. ¿sí? Ah, ya, en Armenia, sí. Sí, hay mucho paisaje, pero que es más bien urbano, incluso de interiores, pero que también remiten al paisaje, digamos, natural, de alguna manera, ¿te fijas? Porque hay como elementos que se repiten, o Sí. habitaciones vacías que parecen como Sí. parajes, ¿te fijas? Sí. Pero en general las fotografías tienen como un tono, una carga bien, bien oscura, melancólica. Quizás sea la Sí. luz del lugar, no sé. Sí. Sí, no, y además está un pelo como está como 2 puntos subexpuestos, ¿sabes? Sí. O sea, ese lugar es tremendo, es un poco como Tocopilla, pero en Armenia. Es como un lugar de mina muy grande, ¿cachai? O sea, Ya, claro. los rusos ahí exportan oro, no sé qué sacan, y estás como todo abandonado, así hay mucho, un sonido muy, muy loco. Y estos son unos videos, son fragmentos de un no documental que desarrollé en ese lugar, que lo estoy trabajando ahora, que estoy editando. Ya. Y sí, este es un poco desolado, pero no sé, que ahí el lugar manda y no. Cuando te enfrentás a ese lugar es como que no es. Claro, es como chocante, Eso es así como irónico, imponente, sí, imponente. fuertísimo. Además ahí está mucha violencia, ¿sabes? Eso lo estuvieron la ex Unión Soviética, lo que fue ese lugar. Entonces la gente, los padres de estos niños tienen una carga. Me ha costado mucho desarrollar este trabajo porque tampoco tengo material muy largo. Creo que son como, no sé cuántas, es como 1 hora de filmación, pero no más, no sé. Pero me cuesta mucho narrar, como encontrarle la dirección al nuevo documental que estoy haciendo. ¿Y para cuándo piensas tenerlo listo eso? No sé, lo quiero tirar a un festival también. Pero junio, julio, agosto, septiembre, no sé, en octubre ojalá. Porque acá muy poca gente habla armenio. Y conocí un tipo en ¿dónde vivía este? En Providencia, creo que es un pastor armenio. Y él es el que me va a traducir y luego voy a hacer la traducción de los textos, pero este trabajo a mí me encanta, ¿no? Este trabajo a mí me vuelve loco, me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, lo otro que te iba a decir, en el fondo a la gente que está escuchando, ¿verdad? Que tú tienes una exposición ahora en curso, ¿no? En el, ¿cómo se llama? Está en el Estación Mapocho, en la sala de fotografía, la estación de fotografía emergente de Nike, del MAC, perdón. Sí, que se me confunden de Quinta Normal, ¿cierto? Sí. Ya, y mañana vas a estar tú ahí, me parece. Mañana voy a estar ahí dando visita guiada, sí, Ya, ¿viste? en Entonces, para los que están escuchando ahí en Santiago, mañana Día del Patrimonio, el momento, ¿qué momento más oportuno y preciso para ir a escuchar de mano del propio autor la exposición? Porque se llama El disparo intuitivo. El disparo intuitivo, que viene Sí. siendo como una selección de todos tus trabajos anteriores, ¿o no? ¿O me equivoco? No, no, esto es una edición que hice con ayuda de mi polola, que es circense, Ya. del viaje, de este viaje de ahora que Ah. llegué. No tiene que ver con el pasado, de ahora presente. Ya, ah, Y le ya. puse el disparo, te digo que le puse el disparo intuitivo, que un poco, a veces pienso que es cliché, ¿no? Conversando después con otra gente. Lo saqué del libro para que los auditores que estén escuchando, del Ver es un todo, entrevista y conversaciones de 1951 a 1998 con Cartier-Bresson. Ah, de ahí sale. De ahí salió el título este. Otro personaje clásico de la foto. Manuel y... Otro que me he reencantado, ¿sabes? Sí, ahora último dices tú. Porque a mí no, Cartier. Sí, no, para mí un clasicón que yo no lo soportaba, ¿cachai? Como parecía un poco a la imagen de. No sé, déjame. Pero después de ver tanto color, tanta como. No sé, tanta. El impacto, ¿no? Con fotografía por impacto, solo por impactar. Ah, sí. Volver un poco a refugiarse en estos personajes, son como tan. No sé. Como la sencillez del momento, yo creo, ¿Cómo ¿no? decirlo? Sí, ¿sabes? Porque te relajan. No es que yo voy a empezar a disparar como Cartier porque nunca. No es una fotografía, pero es como volver a ese, es como para. No sé. Para Tampoco, descansar, tampoco es ¿no? que uno Como de descansar repente. un poco en Robert Frank, como tipo. Claro. Tampoco es que uno se vaya a despertar un día y dice, ya voy a No fotografiar es una fotografía que a mí me guste. como Bresson, pues, weón. Si tampoco lo. No es una weá muy fácil que digamos. Aló, está ahí, ¿no? No, claro, no, Ah, ya. pero no, no. ¿Ah? No, que se corta la señal un poco. No, pero es como refugiarse en Graciela, ¿cachai? Que tiene Graciela Iturbide, que ahora está en Sí, el GAM, que tiene sí. ese blanco y negro tan de ella, tan propio. Es como descansar dentro de este mundo que es muy agresivo a veces con el impacto de la foto, de los colores, eso y no sé, el color es muy fuerte, man. Yo creo que el color es. También blanco y negro, hay un blanco y negro fuertísimo. Claro. Hay unos blancos y negros que son. Pero en particular el de Cartier, a mí me. No sé, cuando estaba en Arles, en el festival, y muchos libros, llenos de libros, así, libros, y cada uno más loco que el otro, ¿no? Cada uno más, como más conceptual, pero un conceptual que tampoco me lo tragué mucho. Claro. Como, no sé, una conceptualización que no me entraba, de las dimensiones, ¿sabes? De la narración o. Y de repente me encuentro con el de Sergio Larraín, estaba con un amigo de Oviedo, un español, buena onda, Ya. y de repente veo este editado, el gris, ¿sabes? El ¿Ya? típico este, el. ¿Cómo se ¿El llama el que lo editó? Valparaíso? Este weón. ¿Quién? ¿El que le Javier editó? Barra, Ah, ¿verdad? ya. Sí. ¿Sí? Sí. Puta, y me descansé tanto ahí, como que dije, uff. Descansé, weón, esas imágenes me. Te aliviaron. Sí, algo pasa, ¿no? No sé. Oye, pero es que Algo pasa con eso. yo siento que la foto tiene, no sé si dos tendencias principales, pero sí, como tú notaste, y yo también he notado, ¿cierto? Que hay como esa alegoría al color, ¿no es cierto? Al impacto visual de la imagen, y que no tiene que Sí. ver justamente con el otro lado, que tiene que ver con lo que tú decís también, que es la. Es, no, no necesariamente Bresson, pero sí esa fotografía que responde más a la instantaneidad del momento, a la intuición, como dice el título de tu muestra, ¿cierto? Como al momento Sí. que lo encuentra uno, no, no como uno buscando el momento. Sí. A mí me parece que esas son como las dos grandes tendencias, y yo creo que el lado como autobiográfico se ajusta más al último, a veces que es como el. Que es cuando el momento te pilla con la cámara, por así decirlo. Tú me imagino que sientes una, no sé, una predilección por uno de los dos, pues sí. En el fondo lo que me cuenta es que detecto como una cierta desilusión de la foto a color, quizá, o de esa tendencia media conceptual de la que hablabas tú en Arles. No, me encanta, no, me encanta, me la disfruto a morir, pero me. No, en el sentido a mí me pasa que a veces yo mismo, o no sé, o empiezo a ver unos colores que no, como que no paráis, ¿cachai? Y empezáis ahí, pum, y a ver qué pasa si le metí esta película de repente velocidad de obturación más baja y empezáis a sacar unos colores, unos fosforescentes que de verdad son. No tiene que ver tanto como con el instante preciso, no, tiene que ver más como con. Con el objeto, a lo mejor. Con el tono de la imagen, como con la pintura, no sé, no tiene que ver tanto con qué es lo que es la foto, como que no, tiene que ver como el color. Y ese da miedo el color ese, porque empezás ya, metís color, después metís más color. Sí. No sé, el color que me interesa mucho y que lo he visto, ¿cómo se llama este? El italiano también, que me sorprendió bastante. Seguro que lo conoces también, sea el. Pero ese color me calma, también se llama el. ¿Cómo se llama? Guillo Gigli, puede ser, ¿no? Típico. Guido, a ver, te lo busco, espérame. Guido Ghirri. Este italiano, ¿cómo se llama? Guido Ghidi, ese. Guido Guidi. Guido Ghidi. Guido Guidi. Ah, Guido, ya, sí. estoy jodiendo. Guido Ghidi. Yo estoy viendo acá uno, ¿ah? No, creo que me equivoqué. Guido ¿Sí? Guidi, Guido Guidi. Sí, Guido Guidi, weón. Apellido Guidi. Sí, Sí. Guido Guidi, weón. Sí. Guido Guidi tiene algo en el color que, no sé, me mata Guido Guidi. Y sin embargo, como su composición es como bien, bien tranquila, ¿eh? Es como despacio. Sí, sí, Me recuerda sí. un poco a Harry Callaghan, que hace Sí. lo mismo pero en blanco y negro. También, sí. Oye, Manuel, ya, súper, mira, se nos está acabando el primer bloque ya. Yo te dije que pasaban súper rápido los minutos. Sí, rapidísimo. Sí, así que te voy a invitar a una pausa musical y para que sigamos conversando en el segundo bloque sobre la muestra que tienes en el Mac. Ya, buena, buena, ¿Te buena. parece? Ya, Ya, entonces gracias. nos vemos en un rato. Ya, bacán. ¿Listo? Chao. Chao.